Ya, entonces te vamos a sacar ahora al aire. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, buen día. Estimada, cuéntele... Aquí estamos desde el programa Aire Puro, desde la Radio Placeres de Valparaíso. Cuéntele a qué organización pertenece usted y cuál es la situación de Mendoza en este conflicto a propósito de la minera, del agua y de la ley 7722. Bueno, yo por el momento estoy participando de organizaciones y asambleas más autoconvocadas acá en Mendoza, que se han ido gestando en el último tiempo a partir de toda la lucha en defensa de la 7722, quienes vienen un poco llevando adelante esta lucha de forma histórica han sido las asambleas mendocinas por el agua pura, y las asambleas en defensa del agua y los bienes comunes de distintos departamentos que se nuclean en esta organización madre que durante más de 16 años ha llevado adelante esta lucha en Mendoza. En concreto, la situación de la semana pasada ha sido bastante positiva en términos de que hemos sabido como pueblo unirnos y salir a la calle. Hemos mantenido durante toda la semana en distintos puntos estratégicos, cortes de ruta, asambleas, hemos sostenido también concentraciones, distintos tipos de marcha en distintos horarios, porque de forma express el gobernador de la provincia decide dar de baja la ley 7722 a partir de una nueva ley que el número es 90029, en la cual deja de entrar en vigencia esta ley que nosotros llamamos la ley protectora del agua en Mendoza, ¿no? Dale, ¿y cuál fue la respuesta de los gobiernos ante las movilizaciones que acá se veían muy masivas y también con imágenes de policías haciendo disparos al aire en motocicleta como si fueran especie de justiciadores del apocalipsis? ¿Cuál fue la situación al respecto en relación con eso y qué ha ido pasando? Porque entendemos que se estaría echando para abajo esta nueva ley que afecta el bien común del agua, ¿no? Bueno, sí, sin duda esto es una gran victoria del pueblo. El gobierno ha decidido dar marcha atrás con la de modificación, por lo cual se va a derogar la ley 9209 para dejar intacta la ley 7722, que cuento un poco para quienes no sepan, esta es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería o en actividades productivas directamente relacionadas con los bienes comunes, como también el fracking. Esta es una ley que durante más de 16 años ha puesto freno a las mineras acá en el territorio de Mendoza y que fue conquistada, elaborada y promulgada por el pueblo mendocino, como te digo, hace más de 16 años que ha sido una conquista, que fue una conquista ganada en la legislatura, con la toma de la legislatura, fue una conquista del pueblo en las calles, y bueno, y eso hicimos, seguir en las calles, ha sido realmente masivo, impresionante. El día lunes recibimos una fuerte represión, como bien contabas vos, por parte de la policía de Mendoza. Había una manifestación y una concentración inmensa frente a Casa de Gobierno, en la cual la respuesta del gobernador en ese momento fue mandar a reprimir al pueblo de Mendoza. Eso despertó mucha bronca, mucho más enojo y mucha más movilización en todos los territorios, porque esto ha sido en todos los territorios, en todos los pueblos y en muchísimos barrios la gestación de asambleas y de organizaciones en defensa del agua y en defensa de nuestro derecho y de, bueno, como bien ustedes dicen, de nuestra dignidad, ¿no? Sí, pues no sé si alguien acá del panel tiene alguna consulta para hacerle a la Lucy. Acá te voy a dejar con Checho, Lucy. Hola, Lucy, ¿qué tal? Ya. Hola, Chicho, ¿cómo estás? Bien, pues, hermana. Oiga, quizás la gente no conoce cómo es la hidrografía de ustedes. Si podrías hacerle una caracterización, una explicación de cómo son los ríos, cuánto se utiliza, ¿cierto?, para el consumo humano, más o menos, digamos, ¿cierto?, para que tengan una idea de cómo es los Andes por ese otro lado, que típicamente es bien distinto a este otro lado. Bien, cuento un poco. De forma breve, nosotros estamos en el séptimo año consecutivo de sequía y crisis hídrica. Nuestra matriz productiva, por así decirlo, depende netamente de uno de los grandes caudales de agua, que es el río Mendoza, que es el que concentra la mayor cantidad de agua que se distribuye en toda la provincia, principalmente, digamos, en la zona norte y Gran Mendoza. Después, en la zona este también hay otros caudales de agua, pero y en la zona sur otros, pero lo importante acá es que nosotros nos abastecemos del agua de deshielo de la montaña, ¿bien? Entonces, el acceso al agua es bastante complejo. Como te decía, hace más de 7 años que venimos con crisis hídrica. Este año hemos tenido la mayor sequía, una sequía que hace más de 20 años no hemos tenido, por lo cual, digamos, el agua para nuestra provincia vale más que el oro, como bien decimos, porque, bueno, justamente estamos en un momento de crisis y esto es muy fuerte. Y hay muchos factores que influyen en esta situación, digamos, porque también, digamos, Mendoza es conocida, digamos, por la agricultura, por su fuerte lugar, digamos, en la cultura del vino, en la promoción de la venta de vinos y demás. Entonces, digamos, esa forma de producir también ha generado que el agua se desvíe para las grandes empresas extranjeras que vienen monopolizando todo el Valle de Uco, y los pequeños productores son quienes más están sufriendo la falta de acceso al agua. Al igual que muchos barrios humildes de acá de la zona del Gran Mendoza, incluso de la zona este, también están con muchos problemas y dificultades para acceder al agua. Entonces, esto en las épocas de verano es algo muy común y que en los últimos años se ha incrementado muchísimo. El problema que nosotros también estamos teniendo, sumado, digamos, a esto que te contaba, es que en lo concreto el gobierno ahora sale a decir que para mejorar las condiciones de pobreza, para mejorar el trabajo de la población de Mendoza, que está en un momento de una fuerte crisis económica, la respuesta es la minería, ¿no? Y lo que el pueblo de Mendoza ha salido a decir, y que ese es un gran triunfo, es que no vamos a creernos sus discursos de que esto implica ningún tipo de progreso, todo lo contrario, digamos, es desmejorar nuestras condiciones de vida. El descreimiento del discurso político ha sido muy fuerte también, porque nosotros entendemos y hemos sabido pararnos para decir: no, esto no se frena así, esta no es la solución, la minería no es ninguna solución a nada, todo lo contrario, es la destrucción de nuestras vidas, es mayor nivel de violencia para nuestra sociedad, digamos, para quienes habitamos, es vulnerar nuestros derechos, así que eso es un gran logro, es una gran conquista más allá de la ley y de este paso atrás que ha dado el gobernador, que nosotros celebramos porque es una conquista del pueblo en las calles, de la cual no creo que sea menor, y que bien aprendimos de su ejemplo, compañeros, porque para nosotros acá en Mendoza esto fue muy fuerte. Hemos intentado acompañar en distintas medidas y apoyar al pueblo de Chile, que nos ha dado su ejemplo de que saliendo a la calle es como avanzamos y cómo nos defendemos, y cómo le vamos a torcer el brazo a estos hijos del poder que no van a poder con nosotros, digamos. Así que Buenísimo. eso es una gran alegría también para nosotros, porque, bueno, vamos a seguir en la calle. El día lunes se ha convocado a una comisión express en la cual se va a reunir a la Cámara de Legisladores y de Diputados, y se va a tratar la derogación de esta ley. pero nosotros vamos a estar ahí afuera, vamos a estar en la calle, se siguen convocando acciones, esto es impresionante, esto es una alegría inmensa, así que bueno, ahí estaremos y festejaremos una victoria del pueblo. Oiga, hermana. No es más que eso. Le tenemos demasiadas preguntas. Aquí te va a preguntar la Mel también. Yo después te tengo otra también. Para que sigamos conversando, por favor. Sí, obvio. Hola, Lucy. Una preguntita. Por ahí llegaba información de que, como bueno, ya lo hemos visto en otros procesos también, esto está bien armado entre los políticos y empresarios. Y como que ya se está instalando minería en algunos sectores de Mendoza. Si tú nos puedes aclarar esa información, si es así, si tiene que ver también con este proceso, viene de antes. Sí, en lo concreto hay algunos proyectos mineros, sobre todo en la zona de Malargüe, que es uno de los municipios que más preocupa, digamos, porque tiene como una especie de tradición minera, pero... Y además hay más de 17 proyectos que han sido explorados, lo cual no quiere decir que se hayan implementado. La ley 7722 en algún punto permite que se explore, pero no permite que intervengan. Lo que nosotros teníamos miedo es que habían más de 17 proyectos en puerta que con esta decisión han sido detenidos, que justamente la extracción era principalmente de oro y cobre. Excelente, Lucy. Oye, René, nuevamente te tengo una consulta que mencionaste ahí al paso el tema de las aguas que baja de la cordillera. Acá en Chile hay una lucha para construir una legislación que resguarde los glaciares, llamada Ley de Glaciares, con un lobby feroz de la minería, fundamentalmente para resguardar finalmente ningún tipo de glaciar y que ellos puedan explotar esta situación. ¿Cómo se ha resuelto, particularmente en Mendoza y en Argentina, el tema de los glaciares, entendiendo que compartimos una cordillera con mucha agua ahí? Mira, en lo concreto acá también existe una ley de glaciares. De hecho, acá en Mendoza... y Aniglia, que es un instituto del CONICET con investigadores que justamente lo que hacen es identificar los puntos de glaciares en la provincia o en el cordón cordillerano, salieron a pronunciarse y a dar una alarma, una alerta al pueblo de que esto no avance. En lo concreto en Argentina la ley de glaciares también viene bastante trabada porque justamente entendemos que el avance del extractivismo es quien lo frena, y de hecho en la provincia de Chubut también hay en puerta un proyecto minero muy grande que se quiere instalar y por lo cual también quieren meter minería en Chubut, que es una provincia que está cercana y que está justamente al sur con mayor cercanía a los puntos de glaciares que hay a nivel nacional. Entonces, bueno, entendemos que esto es... tiene que seguir avanzando y que no se va a hacer sin la presión popular. Sí, pues hermana, eso es lo que estamos tratando de construir, ¿cierto? Y ojalá de manera internacional, plurinacional. Y de hecho, una de las cosas que yo le quería comentar es cuál es, para que le comente a la gente, cuál es la organización que se ha dado o la protesta que se ha dado a nivel más nacional ahí en Argentina. Sabemos que hubo esta caminata, esta gran marcha desde Tunuyán hacia el norte, pero en otra parte al parecer también se levantó la gente en apoyo y comprendiendo de que somos un mismo sistema, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, fue la actividad más, por lo menos desde mi apreciación, como más significativa y que tuvo un fuerte peso, fue esta caminata de más de 24 horas de distintos puntos de la provincia, que nos concentramos acá en la ciudad y que fuimos el día lunes a Casa de Gobierno, y que bueno, luego la respuesta fue la represión, pero esto fue realmente impresionante. En la provincia de San Juan también hemos recibido un apoyo inmenso del pueblo de Jáchal, que es un pueblo que ha sufrido en carne propia las consecuencias de la Barrick Gold, la empresa minera que generó un derrame de cianuro en uno de sus ríos más importantes, y bueno, y a nivel masivo, digamos, en Buenos Aires también hubo cortes de ruta en las y mediaciones de la Casa Rosada, en Córdoba también salieron a hacer manifestaciones y apoyar al pueblo de Mendoza, y bueno, y esto ha sido en todos los departamentos de la provincia, incluso una de las grandes lemas ha sido sin agua no hay vendimia, porque bueno, como bien saben, la fiesta de la vendimia tiene un peso muy fuerte, sobre todo en el sector del turismo, que es otro de los grandes fuertes de la economía mendocina, y bueno, y esto ha sido un apoyo de a nivel de un montón de turistas que siempre participan de la vendimia y de todos los departamentos en los cuales se ha decidido, y bueno, hay que ver qué sucede ahora con este cambio de panorama, pero suspender las fiestas departamentales de la vendimia, así que bueno, creemos que esto se ha articulado con muchas regiones, gente de muchos espacios, y se vienen sosteniendo muchas asambleas que se han generado, como decía al principio, desde cuando empieza el conflicto en lugares inesperados, en lugares en donde en cada departamento se está generando una asamblea, en barrios, en las escuelas, con docentes, en distintos sectores. La verdad que el conjunto de la población ha salido y ha sido sumamente masiva todas las actividades y todas las marchas que se han convocado acá en la provincia, así que nada, es una alegría inmensa ser parte de este momento histórico y ser parte de todas estas confluencias de luchas que también son internacionales y que deben de serla, y que también hoy en lo concreto sentimos el abrazo de un montón de hermanes chilenes que nos han apañado ahí y nos hacen el aguante, y de los cuales también, como decía, hemos aprendido mucho en este último tiempo. Excelente, Lucy, el aprendizaje es mutuo, compartimos la felicidad de las victorias de los pueblos articulados, organizados y movilizándose, y como para finalizar, ¿alguna página web, alguna red social para la gente que se interese en seguir informándose sobre este conflicto que la balanza de la justicia ambiental lo está llevando hacia los pueblos única y exclusivamente por la responsabilidad de los mismos pueblos en la defensa de sus territorios y de sus aguas? Bueno, sí, en lo concreto, para buscar en Facebook está Asamblea por el Agua, todo junto. Esa es una de las tantas páginas. Hay otros grupos que se llaman Mendoza sin Fracking, donde siempre suben bastantes noticias relacionadas a toda la lucha que estamos viviendo. Y después también, para que vayan buscando, está Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, otra página que, si mal no me equivoco, está funcionando más que nada, sobre todo informativa de lo que sucede en los distintos departamentos. Así que bueno, pero Asamblea por el Agua, todos juntos, van a encontrar en Face, y ahí se suben todas las actividades y toda la información de forma constante, porque bueno, estamos en un estado de asambleas permanente, por decirlo así, de estar informados de forma permanente, de que hay gente en la calle constantemente, y eso va a ser así hasta que, bueno, nos devuelvan nuestra ley, que es una ley redactada, elaborada y luchada por el pueblo de Mendoza. Así que bueno, hasta ahí no vamos a parar, y después no vamos a parar hasta que la dignidad sea costumbre. Así que en eso vamos a estar. Oye, hasta nos diste en la finalización del contacto el pase a la canción que viene para cerrar esta entrevista, que la canción se llama Dignidad, y si bien se hizo a propósito de lo que ha pasado en Chile y cómo ciertas plazas emblemáticas han sido rebautizadas como Plaza de la Dignidad, como bien dices tú, los pueblos seguirán luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Un abrazote gigantesco desde acá, desde Valparaíso, desde el Aire Puro, desde la Radio Placeres y desde la Red de Medios de los Pueblos, donde van a escuchar esta entrevista. Bueno, un abrazo a ustedes, una gran alegría. Gracias por el espacio, por el tiempo, estamos comunicados. Así que, bueno, mi abrazo enorme para ustedes y para cada uno de los luchadores que han estado dando ejemplo en Latinoamérica, lo digo en serio, y el nivel de de conciencia que hemos ganado y que estamos acá no es casual. Así que esta lucha acumula en fuerza y en resistencia. Así que venga el tema de la dignidad y celebraremos hasta que eso sea. Abrazotes. Chau, chau. Chau, chau.